en un hecho inédito para toda la radiofonía y la cultura del Valle de Tras la Sierra. En un esfuerzo mancomunado de la radio Tinku por poner en los estándares más altos de la radiofonía nacional a esta radio comunitaria, estamos en un día histórico, 12 del 12 del 23. Dicen por ahí que suma 11. No sé. Desde el playón de municipal de Nono vamos a presenciar un hecho inédito, que es la asunción de un presidente en nuestro querido valle. Nunca ha pasado. Tuvimos un presidente cordobés, medio lerdo. La provincia de Córdoba se intentó independizar centenares de veces, lo intenta cada vez que puede, votando hacia donde se le antoja. Pero esta vez vamos a tener, desde el playón municipal de Nono, con la presencia de todas las autoridades municipales, todas las fuerzas vivas del valle, la asunción del presidente. Para tal ocasión estamos vía coaxil, conectados con el playón. Tenemos ahí a nuestro periodista insignia de la radio Tinku, el señor Arturo. Y acá un mundo de gente, lleno de gente. Le agradezco a la radio Tinku el esfuerzo. Estamos acá, como vos dijiste, un hecho inédito. La Asunción, la gente está que cada vez llega más gente. Estoy acá, se transformó esta radio, movilizó, hizo el esfuerzo con un container en el medio del playón municipal, con gente en piso. Y bueno, muy contento de participar junto a ustedes, Yametti. Enorme, enorme tarea la que nos queda por delante. Hay algunos periodistas que se agrandaron cuando tuvieron que hacer el debate. Pero nosotros hoy acá tenemos a escasos metros de nuestro alcance. ¿Sí? A tiro de piedra, como dirían algunos, al magnánimo presidente, nuevo jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. A punto de asumir. Sí, sí, todavía se dice, no sé, ahora el cronista de piso nos va a decir, se dice que llega en cualquier momento en el helicóptero que pone... El equipo de Radio Tinku, Arturo, está compuesto por ¿cuántas personas? ¿Cuántos trabajadores de la Radio Tinku? Personas en el piso, en la parte del playón de entrada del presidente y también con la gente. Nos vamos a enterar de todas las agrupaciones que han venido, se ven banderas. La gente está que... ¿Dónde estaban esas banderas? Esas banderas desde el Mundial no se veían. En todo el Valle Tras la Sierra, gente de la población, gente de La Paz, gente de Dolores, Mina Clavero, todo el valle presente, las Rabona, Hornillo. Y bueno, estoy muy emocionado de participar junto a la Radio Tinku, FM 107.9. La radio sin patrón, por el momento es la radio sin patrón. Este hecho inédito. ¿Querés que vayamos a ver si Daro nos escucha ahí? Dale, dale. No sé si nos va a escuchar. A ver, Daro, ¿estás ahí, Daro? Hola. Acá directo desde el playón. También muy emocionado por estar en este momento compartiendo esto con todos ustedes. Hay mucho movimiento de gente, llegan movilizaciones, están todas las agrupaciones, está el centro de jubilados, los bomberos, los gauchos, la iglesia presente y la gente está enardecida. ¡Qué bueno, Daro! ¡Se te escucha bárbaro, querido! ¡Se te escucha impecable, muy bien! Impecable, ¿eh? Impecable como se escucha impecable la transmisión. Piso, impecable la transmisión. Nos llega mensaje de todo... las autoridades entrantes y las autoridades salientes felicitando el esfuerzo que está haciendo la Radio Tinku por estar acá en la asunción del presidente. Qué bien. Sin nombre. Le dicen el profesor. Algunos le dicen el jefe, otros dicen el profesor. El profesor hoy asume como presidente de Tras la Sierra y vamos a tener... Dicen acá fuentes, me dicen por cucaracha que el discurso está cargado de buenas noticias para el Valle Tras la Sierra. Son esperadas por la gente. Sí. La gente está esperando. Todo ese sufrimiento. Como esperó la lluvia que no llegó al final. Y ese picnic. La esperanza del pueblo tras la sierra está puesta en que se dejen de cortar las lluvias, que crezca la producción, que a los artesanos les vaya bien, que a los docentes les vaya bien. que se produzcan cosas acá, y parece que el presidente va a venir con buenas noticias para todos nosotros. Me parece muy bien, lo necesitamos en este momento. Calculo yo que nos vamos a llenar de alegría después de ese discurso presidencial. Y bueno, Daro, ¿estás ahí? ¿Seguís ahí con la gente? Estoy acá. A minutos de la llegada del nuevo presidente del Valle de Tras las Sierras. Como bien decían ustedes, se espera un discurso con un montón de novedades y muy expectante, toda la gente acá agitando carteles, banderas, motosierras, todo. Se ven funcionarios llegando, los funcionarios están llegando, Daro, por tu lado. Están llegando, están subiendo al palco, se están acomodando en distintas líneas de sillas detrás del atril donde será dicho el discurso. Perdón, Daro, perdón, Arturo, acá me avisan por cucaracha que el auto, el batimóvil presidencial, ya está cruzando el semáforo de Nono, está a escasos 2 cuadras. Estamos ya, estamos. Lo que le permita la cantidad de gente, está llegando ya, en minutos. Seguro, en minutos sube bueno, al va a ser cortado palco. por el anuncio de todas las radios a través de Radio Tinku, la transmisión en vivo y en directo para todo el país y para el exterior también. Sí, estamos transmitiendo por Radio Tinku. Por radiotinku.blogspot.com, en colaboración con todas las radios de amigas del Valle, Radio El Grito, FM Sierras Come Chingón. ¿Para qué me llama Daro? Perdóname, me llama Daro. Hola. Sí, Daro. Está haciendo ingreso ya al escenario en este momento. La gente aplaude. Celebra, está en el escenario el nuevo presidente del Valle Tras las Sierras. Bueno, primero la cadena. Vamos a la cadena. Vamos, cadena nacional. Conforme a lo establecido artículo 75 de la ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, transmite LRA Radio Tinku, LS82, Televisión, Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Habla para todo el país el nuevo presidente de Tras las Sierras. ¡Libertad! Buenas noches. Buenas noches a todos los argentinos de bien. ¡Toma, profesor! En primer lugar, les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron con su voto. A los jóvenes que viven en la casa de sus padres. A los que tienen un empleado en negro por 80 lucas y sienten ser libertarios. ¡Libertad! ¡Libertad! A los que trabajan en la industria metal mecánica y odian todo lo berreta que se fabrica en la Argentina. ¡Libertad! A todos los neonazis que con tal de erradicar el flagelo del populismo votaron a este judío. ¡Pásame la noche! A los que cobran planes sociales y sueñan con déficit fiscal cero. Y a tantos otros sectores que no tienen nada y ya no tienen miedo de perder lo que no tienen. Gracias, argentinos de bien. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Hemos heredado un país saqueado. Hoy les voy a hablar a los argentinos de bien que viven en el Valle de Tras las Sierras. ¡Sí, profesor! ¡Se siente! ¡Profe presidente! ¡Se siente! ¡Profe presidente! Vamos a sufrir. ¡Que se vayan! ¡Ah, no! Los repuestos del Renault 12 van a aumentar un 2000%. ¡Sí! ¡Auto de mierda! Las harinas y todo tipo de grano o legumbre que se usa para pan casero aumentará 2500%. Los alquileres se dolarizarán y será libre el porcentaje de aumento. Vamos a importar vestidos. e indumentaria similar a la que fabrican los talleres zurdos como la chancha coqueta subversiva o tienda nómade, a un dólar la prenda, confeccionada en países esclavistas, ejemplo de legislaciones laborales como India, Bangladesh y otros más. ¡Sí! ¡Libertad! ¡Libertad! Vamos a importar piezas de cerámica artesanal como vasos, mates, cuencos, etcétera, de pueblos originarios africanos a 50 centavos de dólar por pieza. ¡Sí! ¡Africanos! ¡Africanos! Vamos a traer obreros para la construcción y bioconstrucción de países bombardeados por Estados Unidos y OTAN. Para que trabajen por la comida nomás. ¡Sí! Vamos a importar arena del Sahara a un dólar por camión para bajar el costo de la construcción. ¡Sí! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! En pocas palabras, vamos a destruir lo poco que se produce en este bendito valle. ¡Sí! Vamos a clasificar como brujería a las terapias alternativas como Reiki, constelaciones familiares, Shatsu, digitopuntura, limpieza colónica y toda ceremonia con hierbas alucinógenas. ¡Muerte al hippie! Su ejercicio será penalizado con trabajo comunitario en la isla de los estados. ¡Sí! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Y por último, no me quiero olvidar de todos los amigos cabañeros del valle. Voy a terminar con el trabajo militante para que no tengan que escuchar nunca más esos discursos kirchneristas populistas de esos empleados públicos que vienen a descansar a sus quintas. Gracias por acompañarnos con su voto. La vamos a pasar como el culo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! El público estalla en locura, fervor. ¡Vamos al piso! ¡Vamos ahí al playón que Dano me está llamando! ¡Vamos! ¡Una locura! Increíble, increíble. La gente está descontrolada, salta, hace pogo, celebra las palabras del nuevo presidente. Sigue llegando gente aunque el discurso terminó. Dano, buenas noches. Te habla el profe de acá del estudio. Explotó el teléfono de oyentes que, bueno, trabaja en un montón de tipos de actividades a las cuales se refirió el presidente. ¿Cómo es el clima ahí en el playón? ¿Cómo está la gente? No entiendo nada. La gente está muy, muy, muy contenta. Apoya todas las medidas. Celebra todo el discurso de nuestro nuevo presidente electo. Profesor, no sabe cómo está la gente acá. Es una locura. Están saltando a fiesta de la renga. Terminó el... como un la renga en vivo, gente, la renga en vivo. A pleno la gente está. Por favor, Arturo, cuídese, usted tiene 88 pirulos. Estoy muy fresco, la radio, el container con aire acondicionado, bien, bien, me ha cuidado muy bien. El catering de la radio es excelente, estamos. No se te escucha bien ahí, ya metí. Decía que el catering que preparó la radio está excelente, bondiolita, excelente la cerveza, vino, gaseosas. Sí, papelitos de colores, blanco y azules, ahí celeste y azules también hay. Y está, lo veo ahí a Daro, rodeado, bailando, Daro está, lo agita la gente, ahí lo agarró las manifestaciones, Me levanta de Nanda, sí. me lleva, festejo. Gracias por todo. Nos vemos. Tantos años de traición comunitaria hicieron su fruto. Vamos al piso, Yametti. Volvemos al piso. ¡Qué día! Un día tan esperado por todos los argentinos de bien. Bueno, vamos a hacer un cierre de transmisión. Vamos a darle pie a los compañeros de Más Dudas que Certezas. El Turco, el Profesor, Daro, Alejandro, que tienen programa.

Separatista, independentista y mileísta de Nono, sigue allá, atento. En cualquier momento puede llamar Arturo o Darío. ¿Qué te parece? Bueno, primero, buenas noches. Buenas noches. A todos. Buenas noches, Tuquito. Buenas noches, profe. Bueno, estamos con Daro otra vez con nosotros. Bravo. Vení Daro de vuelta. Gracias, gracias. El postal de todos los primeros martes. Pero bueno, este fue su segundo. El segundo, claro. Y bueno, estamos con otro invitado que estaría bueno que lo presentes, ¿no? Lo presento, muy bien. Dale. Buenísimo. Bueno, él es artista, alquimista, licenciado en Ciencias de la Educación y Comunicación Social. Tiene diplomatura en ESI, obtenida en la Universidad de Córdoba, da talleres, círculos de varones, retiros. Actualmente se está formando también como acompañante terapéutico y aparte de todo eso es mi amigo, que eso creo que es el mejor título para mí. Perfecto. El señor Alejandro Somachini. Vamos, bienvenido Alejandro, bienvenido. Hermoso, queda grabado esto, ¿cierto? Sí, claro. Para mi corazón. Esto te lo llevas con un pendrive. En un disbank. Sí. Ale, qué bueno que estás acá. Igual sale por acá. Sí, estamos bien. Sí. Tuki. Bueno, genial que viniste. Gracias. Después de tantos encuentros y desencuentros, sí, te tenemos acá en el. Lo logramos. Gracias. Gracias por la invitación. Para mí, un gustazo acá estar viendo qué va a pasar. Misterio. ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué pasará? Bueno, eso es la radio, ¿qué va a pasar? Y la vida hoy, últimamente. Upalala. Así que. Total. Bueno, no sé si nos metemos ya de fondo. Porque te voy a hacer una introducción. Cuando nos poníamos a hablar del programa y cómo iba a ser y todo. Armar el programa. Pensábamos en la palabra, en la masculinidad, ¿no? Y muchas cosas más. ¿Qué nos pasa, digamos, no? Y justo nos chocamos con vos. Entonces, algo. Sí, incluso originalmente el tema central de todo el programa iba a ser eso. Subiste un poco que no se te escucha un toque. Que decía que incluso el tema original, central del programa, iba a ser ese. Empezamos cuestionándonos. Sí, sí. Eso, me lo contaste en la feria, eso, sí, que se habían juntado. El tema era encontrarnos. Sí, encontrarnos, ver qué nos pasaba y demás. Ver cómo expresarlos. Nada, siempre, en todas las reuniones siempre surgía, che, ¿qué pasa cuando nos surge? ¿Nos pasa algo? No tenemos forma de expresarnos. Más que tipo monito, ¿no? Pum, piña, pum, pum, pum. Tomá, pum, no, pum, y pum, también hay una cuestión del encuentro de lo masculino. Lo que yo. En Buenos Aires me han invitado. No me hace como ese tipo de masculinidad, digamos, ¿no? Me parece que, por lo menos yo lo veía, que se puede, digamos, me abro, digamos, no tengo ningún, o sí, debo tener muchos problemas con la masculinidad, seguro, pero siento que se puede abordar de otro lado. En este sentido se abordaba, viste, muy directo. Se ve que había muchos problemas de violencia dentro de la masculinidad y por ahí, no sé, no me sentía tan atraído por ese lado. Ahí va. Bueno, interesantísimo. Es una pregunta también que me vengo haciendo mucho, de cómo hacer para poder convocar. Sí, va a ser un poquito más. Es una pregunta que me hago todo el tiempo, como cada vez que abro un taller. Yo empecé abriendo círculos o espacios de reflexión más o menos en el año 2017-18. En realidad creo que fue 18, el 18. Que era que cuando en las marchas de 8M o ni una menos, de repente decía, bueno, los chabones, ¿qué hacen acá? Váyanse a su casa, no tienen nada que hacer. Y que me pareció que estaba bien. Entonces, en ese momento, yo daba taller de cerámica y dije, bueno, abro el espacio de mi casa para que vengan padres con hijes a hacer cerámica y a conversar sobre la temática y que también eventualmente tomen un poco las tareas de cuidado de las infancias y eventualmente la madre pudiera ir a la marcha o algo así, fue el plan en ese momento. Y en esa oportunidad vinieron dos mujeres con sus dos hijas, así que el primer círculo de masculinidades fueron con cuatro mujeres. Mira, empezamos la mujer, pum, para arriba. Como, la mujer tiene, ¿no? Como esa presencia y ese por ahí despojo de hablar. a diferencia del hombre. Sí, no sé si despojo, ¿eh? Ojalá. Está bueno, el despojo es como que medio despreocupado. No, sí, utilicé mal la palabra. No, está bueno igual, sí. Esa confianza de con su otra, el hablar, sí, total. En el hombre, total. Cuesta un poco más. Y Ale, ese es un disparador que te lleva a la convocatoria del hombre. Y también hay alguna otra problemática que te disparó a decir, bueno, nos tenemos que reunir, qué es lo que nos está pasando. ¿Había alguna temática en común que vos veías que no te gustaba de la masculinidad? Y sí, yo la he pasado muy mal en general. No he sabido tener grupos de amigos. Mi historia ha sido de, en primaria sufrí bullying y me cambié de colegio, la pasé mal, me cambié de turno, bueno, venía en esa. Y en secundaria, fue un secundario que éramos todos varones solos, así, y de curas y rugbyers. Así que me he forjado en Mordor. Y toda, imagínate toda la dinámica de jerárquica ahí. Entonces yo... ¿En qué localidad era? En San Isidro. Sí, en Buenos Aires, San Isidro, en zona norte. Muy cheto. Y tremendo, ahí le pasé mal. Ahí empecé, no sé, ahí empecé a ver cómo era hacer algo de otra manera, que me sea más fácil, más ecológico. Y también, por suerte, tuve muchas amigas mujeres. Eso, y escuché mucho Fan People, que fue mi ESI y mi instrucción cívica autogestiva de los 90s. Y bueno, acá estamos. En esa. Está bueno eso que decís, me interpela a mí también, porque en el sentido de que dónde encontraba un refugio para hablar, ¿no? con las cosas que me pasaban, era con mis amigas. Claro, total. Me siento muy cómodo hablando, y si no, también me siento muy cómodo que tengo mis amigos, les mando un beso grande, homosexuales, que también acá... Me siento súper cómodo hablando, porque me puedo abrir a un punto de que me siento cómodo cuando encuentro algo que me duele, de un llanto, de algo que no puedo solucionar, que no lo encontraba ni en mi vieja, ni en otros espacios, ¿no? Ni con amigos. Si me separaba era, vamos de joda, vamos a tomar, vamos de joda y... Vamos a drogarnos, sería la palabra. ¿Y qué pasa? Pasa. Claro. Bueno, genial. No pasa. Estoy destruido. Sería la palabra, ¿no? Total. Sí, eso un poco también. Y bueno, no, pero ¿para qué vas a llorar? Por ejemplo, en esto que estás trayendo vos, como de... Bueno, no, pero no vas a llorar por eso. Dale, seguí. ¿No? Eso, que es un poco que también nos sucede mismo cuando nos caemos, cuando somos chicos. Que dices, ay, no pasó nada, seguí. Bueno, acá es lo mismo. Como que no se puede mostrar el sentimiento. Siendo varón, no hay forma de que uno pueda expresar que no tiene fuerza para seguir haciendo cosas o expresarse de una manera como más sensible, ¿no? Porque ya ahí es como que, uy, no. No, dejaste de ser como macho alfa. Total. Un poco. Sí. Sí, y eso que decís es muy interesante, de muy chico. Claro. Eso es lo más destructivo para el chico, creo yo. Que vos aceptamos con vos. Yo me quedé pensando que, si naturalmente varones y mujeres lloran cuando les duele algo, no tengo forma, Pela, de hacer eso que me pedís. Es más, me estoy reventando el oído. En algún momento la sociedad marcó que si lo hacemos nosotros está mal o es debilidad, y si lo hace el otro está bien o hasta ahí también, digamos. Porque también como que la sociedad tampoco tolera demasiado la expresión en el otro género, demasiada sensibilidad. Digo, a nosotros por ahí nos cabe el sayo mucho más fuerte. Pero yo he visto entre compañeras... La que es muy llorona, como que también le caen encima, ¿no? Como, che, dale, activá, activá. En el femenino. Decís. En el femenino, claro. También hay como, che, no podés estar todo el día sensible, activá. Pero en algún momento la sociedad como que designó, dijo, bueno, la sensibilidad femenina el masculino tiene que guardársela porque se ve débil. Digo, alguien marcó esa pauta, porque naturalmente todos lloramos si nos pinchamos. Sí, sí, sí. No sé por dónde vendrá. Interesante, sí. Bueno, se podrá llamar capitalismo, algo de eso, propiedad privada. Me parece que va un poco por ahí también. Hay algo que a mí me enseñaron mucho los ecofeminismos o feminismos territoriales, es como esa analogía entre la tierra y el cuerpo de la mujer, ¿no? Todo lo que es el extractivismo y tal. Y también hay algo ahí de la masculinidad como un proyecto político extractivista, ¿no? Esto lo dice Lucho Fabri, que es un investigador, como nos valemos nosotros de las tareas de cuidado de las mujeres que fueron asignadas para tomar ciertos roles de cuidado en general. Así que sí, es enorme el tema. Yo lo que estoy investigando últimamente es un poco en esto, viste, que contabas, Turco, de cómo te fue en la experiencia circular, de encuentro, de charla, que yo en un momento también estaba como plan cagada a pedos, viste, como bueno, vamos a juntarnos y bueno, esto dice la ley, y esto es abuso, esto es violación, esto es acoso y tal, que me pareció... Fue parte de un proceso mío también, ¿viste? Como de, bueno, ¿dónde estoy parado? Ahora que entiendo cómo funciona, lo veo con más claridad, independientemente que ya lo venía padeciendo, ¿no? Y a la vez que iba atrayéndome mis preguntas, yo iba abriendo los espacios. O sea, yo lo que estoy haciendo ahora en el pueblo de ahí, en La Paz, que ahora les cuento, va siempre de la mano de lo que va haciendo mi proceso conmigo. Y estuve re en esa, la cagada a pedos, yo me cagué de pedos a mí, y de pronto hacía círculo y nos cagamos todos a pedos, ¿viste? Y no funcionaba tampoco así. Entonces, también cuando pude trabajar un poco más la compasión conmigo y con mi historia y tal, ¿no? Dije, bueno, vamos. Y bueno, ahora estoy más como investigando algo que tiene que ver como cuáles son las repercusiones. Empecé a trabajar para los varones. Yo trabajaba para mi madre, para salvarla por una situación X del pasado. Y quería educar a mi viejo porque necesitaba que me hubiera enseñado cosas que no me enseñó. Yo jugaba eso, que es imposible. No. Pero entonces lo hice y bueno, dije, en vez de quedarme frustrado en eso, lo hago con los demás. ¿Qué sé yo? Si le sirve a otro, le sirve a otro. No me voy a guardar la pregunta. Te preguntabas mucho, eso ya de más pibe. Sí, y a medida también que iba teniendo parejas, amigas, que me iban cacheteando, ¿viste? Por acá sí, por acá no, qué sé eso, vos fijate, entonces iba aprendiendo, ¿no? En eso. Así que fue medio como, esa fue como la... ¿Desde dónde? Que, y bueno, y ahora cada vez más entendiendo cuáles son las repercusiones. Esto que estoy investigando es el vínculo de la masculinidad con la salud. ¿Cuáles son las repercusiones sobre la salud física, mental y emocional que tienen cumplir con los requisitos de ser varón, por así decirlo, ¿no? Porque ser varón tiene cierta clase de requisitos, ¿no? Hay que ser rápido, hay que ser fuerte, hay que ser inteligente, racional, no emocional, tenés que salir, levantarte muchas minas, cagarte a piñas y ganar, no comerte los mocos, hacer Willy con la moto. Después, las cosas que no podés llorar, entonces juntas como una olla a presión y juntas enojo. No sé, no te podés meter un dedo en el... ¿Puedo decir culo a esta hora? Sí. No te podés meter el dedo, claro, en el culo para revisar la próstata. Entonces hay un montón de varones que mueren por problemas de próstata, por cáncer, o sea... Entonces, hay un dato que la siguiendo La negación es, a la medicina es incluso más allá del dedo. Sí, total. Hay una estadística que dice que los varones... solo llegan a lugares hospitalarios, a un hospital, no ni para hacerse chequeos generales, ni mucho menos para hacerse un chequeo de enfermedades sexual, ¿no? De transmisión sexual, sino que llegan solamente por traumatología y toxicología. Y eso es clarísimo. Entonces, nuestro vínculo con la salud es paliativo. Vamos al médico cuando estamos hecho mierda, voy al dentista cuando tengo la muela explotada y después entro en una, o voy, me golpeo y digo, bueno, ya se me va a pasar, como si viste fuera Wolverine. Sí, sí, sí. Y después estoy hecho mierda. O voy a terapia cuando mi pareja me pega una patada en el orto y dice, anda a terapia porque si no llegamos de acá, papi, ¿no? Como vamos a última instancia. Entonces estoy investigando eso, qué repercusiones hay en la salud y tal. Y hay un dato de la Organización Mundial de la Salud, que no es santa de mi devoción, pero trae datos que sirven, que es que en todos los países del mundo los varones morimos antes, por lo menos entre 4 y 6 años, por cuestiones biológicas y sociales. Las biológicas relativamente tienen algo biológico, pero después todo tiene vínculo con lo social, no sé, por ejemplo, no sé, problemas del bobazo, que tenga un bobazo. O sea, muy lógico que un varón que come salchichón y está todo el día sin decirle qué le pasa y mirando la tele enloquecido, le dé un bobazo. O sea, o el que fuma mucho. Los varones tenemos el privilegio de poder fumar todo lo que queremos, donde queremos. Entonces, hasta las cuestiones biológicas tienen que ver con eso. Y las sociales son las que estoy investigando. O sea, que es de la educación, desde esto de la expectativa de un varón, ¿no? Sabemos que va a ser un... Yo me pasó con mi hijo varón Marco, que tiene 26, y cuando el pediatra dijo, es varón que está haciendo ecografía, yo me puse orgulloso, dije, oh, hijo de tigre, vamos, carajo. No, total. Sobrevive el apellido. No, y aparte no. El apellido continúa. No, dice, y es tremendo. Y este no lo había contado nunca, mirá qué turbio. El chabón dice... Porque aparte empieza a joder, no sé, no se ve nada, yo no sé si me estaba volviendo porque sabía que yo quería ponerle. Y cuando dice sí, dice, ah, pero mirá, no sé qué cosa, parece que este va a andar en el vestuario con la toalla en el hombro. ¿Se entendió? Sí, sí. Eso me dijo el tipo. Yo orgulloso, mal, la tiene grande, o sea, imagínate. Sí, se entendió. Hermoso. Creo que tremendo. El hijo de tío, yo era Simba, no sé, del Rey León, qué papelón. Bueno, y entonces ahí empieza toda la construcción. Como era nene, le compramos la cosa celeste, la juguete, no sé qué cosa. Y medio que se va armando. En la escuela te dejan hacer unas cosas y otras no. Entonces nos promueven ser inteligentes y rápidos y fuertes. Pero si lloramos no y no sé qué cosa, se divide por géneros, taller para na. Incluso temática como la menstruación, es un tema que, bueno, nunca en la vida se nos va a cruzar por ningún lado, pero como... y así, ¿no? En la escuela, en el club de fútbol, en los ritos de iniciación de los deportes, en todos lados, en la música, en la tele. Yo tengo 47, Francella también fue una época, yo no lo vi, pero venimos de una muy turbia que nos vienen enseñando de la música hoy día también, ¿no? De cómo tenemos que hacer y qué podemos hacer y qué no podemos hacer y todo eso. No, es interesante, ¿no? Es verdad. Es que más o menos venimos, habíamos hablado por ser en su momento, habíamos puesto la música. Y también digo que interesante que viniendo de ese momento de la vida, hoy nos estemos repensando todo esto. Sí, ¿no? Total. Sí. Porque bueno, eso pasaba. No podemos volver atrás y quemarlo eso y estaba. No, pero si Franchella apareciera y dijera, che, hice cualquiera, muchacho, esto no estaba bien. Él lo único que dice ahora es, bueno, en otras épocas, tiene que comprender. Punto. Está bien. Dale, guacho. Está bien. Educaste un montón de unas generaciones de abusar a una piba del colegio. Pero ahí es donde yo digo que era otro momento. Era otro momento y todos pensamos así un poco. Digamos, no se hablaba, sí. ¿no? De, total, de... no, no. No se hablaba. No. Entonces, y anteriormente también. Y todo. Está todo normalizado. Me parece que hoy que estemos charlando de esto es muy interesante a la edad que tenemos, ¿no? Mm. También un poco que hablabas de la música, puedo ser prejuicioso, pero hay un foco que después de haber superado ese tipo de elaboración de contenido cultural como de Porcel y Olmedo, que hoy tengamos en los canales musicales todo ese reggaetón, todas esas chicas perreando, todos esos tipos con el perfil narco, con un auto descapotable y todo un montón de minas perreándole al lado, y que en un cumpleaños de nuestras hijas haya música y que las nenas perreen y todas esas cosas, realmente como así, sí, ya pasó Francella, ya pasó Porcel, pero ahora me trajiste esta basura. Y la verdad que está mal describir un género musical con la dureza que lo estoy haciendo, pero yo no soy muy deconstruido, pero soy muy respetuoso. Y realmente en el lugar que se pone a la mujer en ese tipo de contenido actual, no del pasado, también me parece que atrasa un montón. Es interesante. A mí cuando salen temáticas al respecto de las mujeres, qué tendría que hacer o no, o Yo no me siento rankeado para opinar sobre eso. Como que hay tanto que lo que yo tengo que pensar de lo que cómo lo hago yo. Mirá, la otra vez, Pela, estábamos en el... ¿Cómo pero, se llama? Boca de Río. Pero sí. No es la mujer lo que tiene que hacer o no hacer, sino que juzgamos ese contenido que supuestamente ya superamos y traemos otro contenido. Eso sí, total. ¿Cómo se llama? O sea, ¿vos no te molestaba que por ser... y Olmedo le robaran algo en las películas de la colimba a otro compañero? ¿A vos te molestaba como le traían una nena a un tipo y le miraba el culo, total, le tocaba eso? O sea, está la mujer. Total. Está la mujer. Sí, o sea, sí te interesa dónde está la mujer. porque parte de nuestra desconstrucción, por más que sea que hablamos con respecto a nuestros pares de la competencia masculina, mucho tiene que ver nuestro vínculo con la mujer. Oh, bueno, podemos preguntarle a Freud qué opina de la madre y la mujer. Sí, total, absolutamente. Sí que sí. Bueno, no sé, tenemos una vicepresidenta también, ¿no? Entonces, no sé, a mí, lo que me trae todo esto es como cómo podemos estar haciendo mejores vínculos entre nosotros. Eso es lo que me importa a mí. Ahora, la otra vez, bueno, mira, viste que hicimos el inicio con la con la transmisión en vivo desde de la plaza, de estar ahora ahí tirando bombombo, sí, todo, una bandera. La fiesta de la libertad. La fiesta de la libertad. Me acuerdo que vi una imagen que me quedó grabada del día del balotaje, cuando se decide que había nuevo presidente, y ve a un nene que le dan una motosierra de juguete y jugaba con la motosierra manchada incluso con sangre, qué sé yo. Y a mí esa imagen me perturbó un montón, no solo porque no me hace bien ver chicos enojados, sino porque yo fui un chico enojado también. Y me dio una piel de gallina así tremendo, que me quedó pensando mucho cómo es hacer espacios que reciban a todas las personas y así estén enojados. No, yo tuve 20 también y escuchaba heavy metal y escuchaba Sepultura y estaba las puteadas y no sé si en ese momento mi viejo me daba la motosierra de juguete y decía vamos a la cosa, yo iba. Por ahí dije sí. Entonces me parece que estamos en un momento muy interesante de mucha participación política y de muchos jóvenes enojados. Y mi desafío es consensuar y no sé, si la jiponeo un poco, trabajar con la compasión, de saber que la otra persona puede estar enojada, aunque piense diferente que yo, que tiene su historia, que por ahí se le quebró la familia, le quebró el kirchnerismo, se le quebró la fábrica, quedó en la calle, y el chabón tiene razón, está enojado. Yo digo, ¿qué hubiera pasado? No sé, si mataban a mi hijo y de repente el tipo estaba suelto, yo por ahí tocó una motosierra en la del obelisco. Entonces me pregunto, ¿cuán cerca estoy yo? ¿A cuántos privilegios estoy de haber votado otra cosa? ¿A cuánto enojo o trauma estoy de eso? Y entonces en esa pregunta puedo empezar a ver a la otra persona de una forma diferente. Si no, entro en la gilada de estar en contra, somos re boludos. Claro. Esto es River Boca y nos estamos controlando entre nosotros porque a ver quién es maricón o quién es el guacho pistola, y somos re boludos, somos nosotros. Entonces me parece que son momentos de empezar a reflexionar un poco sobre esto, porque no sé, está cada poronga en cada pueblo acá y qué sé yo, como quién sos, flaco, siempre hay uno que te lo va a poner, pues, que es una estupidez, nos estamos cagando piña entre nosotros, es una forrada eso. No, está bueno, y volviendo, no, sí es cierto, pero es verdad que eso que estás describiendo mucho lo masculino. Uh-huh. Es todo dentro de lo masculino que lo estamos mirando y, sí, total, y midiendo constante. ¿Te parece que vamos a una cancioncita? Y volvemos acá con Ale, que dale, está interesante. Sí, sí. Este, gracias. Mil bueno, cosas para pensar. Mil sí, cosas nos da para pensar. Y querés decirla, antes que nos vayamos a las redes, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Qué vas a hacer? Y después lo repetimos después. Bueno, este viernes 15 a las 18:30 horas nos vamos a estar juntando presencial en la Plaza de La Paz. Bien. Es un tironcito, pero bueno, se puede llegar, te organizás, te venís con un amigo, te haces un picnic, te traes el mate, tuki. Hay para algunas pizzas ahí enfrente. Sí, hay una pizzería increíble. ¿Dónde es eso? En la plaza. Ahora nos veníamos juntando en el centro deliberante y ahora en la plaza. Ahí está el burro, en el burrito de la plaza. En el burrito de la plaza de La Paz. Sí, en el burrito de La Paz. Compré unas tortas caseras de una señora con un tapercito increíble. Oh, vamos a buscarla. Sí, ¿y sí, cuál sí. es tu Instagram? Y en Instagram estoy, es un tema. Se llama alquitara.lab con Q. Alquiqui, alquitara.com. Esquinerita. No, pero punto lab, perdón. Alquitara.lab de laboratorio con Belar. Ahora, repetilo. Alquitara.lab. Lab de, no sé si de laboratorio, no, con Belarga. Es enroscado para poner el sí, nombre. Sí, sí, sí. No, tengo que cambiarle, voy a poner. Dale, chabón. Sí, más fácil. Vamos con la cancioncita y volvemos en 5 minutos. Vamos a un tema. Dale. Y volvemos. Gracias. Thank you. cristal y papel sellado en la piel. electo, porque el presidente electo lo prohibió, prohibió todas las actividades de la metafísica y de las ciencias oscuras y ocultas. La radio Tico, que es una radio sin patrón y rebelde, tiene todavía a su gurú presente, el señor Darío Blanco. Gracias. Bravo. No tenemos miedo, resistiremos todos los brujos, brujas y brujes del valle. Bueno, como todo siempre muy sincrónico, mis visitas aquí, amigos, a Más Dudas que Certezas. En el día de hoy estamos teniendo uno de los últimos días portal del año, 12 del 12 del 23. Como ya hemos hablado en otras oportunidades, cuando repite el mismo día, el mismo número del día y del mes, se abren unos portales energéticos donde todo está más disponible, como hemos hablado en otros momentos, para la intención. Aparte, el portal del día de hoy, 12 del 12 del 23, suma 11 también, ya que hacemos todo el gachipachismo como bien nos gusta. Claro, me da 47. Que me han dicho antes de llegar que es el número, que hoy es el programa número 11. Exactamente. Del de este bello programa radial. Así que todo más que alineado. El portal del día de hoy está relacionado con el sol directamente. Y el poder radica en la carga electromagnética. Es un momento para reflexionar, para decretar, agradecer y aprovechar para visualizar un mejor 2024. A través de metas claras a las que te puedas comprometer y cumplir. Al margen de esto del día portal, hoy también tenemos luna nueva en Sagitario. Y la luna nueva también es un momento de intencionar para los próximos 6 meses. Por eso la importancia del día de hoy, porque ya estamos entrando en el nuevo año. Entonces todo lo que pongamos hoy. ¿Hasta qué hora hay tiempo de poder intencionar eso? Y la energía del portal en realidad no es que es de 12 a 12. El día termina a las 12, pero bueno, todavía estamos. Se puede. Se extiende un poco. Se extiende. A ver. También, en cuanto, ya que estamos con los números y eso, les cuento un poco de la numerología del día, si les parece. La numerología señala que el número 1 es la energía primaria, mientras que el 2 es la dualidad. Y al unir ambos números nos da el 12, que activa el crecimiento espiritual interno. Esto es importante porque saber que esa es la energía que está, aparte de la energía electromagnética, es la energía que está disponible en el día de hoy. Si ambos números se suman, forman 3. Y el número 3 tiene que ver con la conexión y los sentimientos internos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, perfecto. Bueno, como les comentaba la otra vez, es un buen día para hacer rituales, para intencionar, como bien les dije hace un toque, las intenciones que pongamos en palabra en el día de hoy son las que nos van a acompañar ya en el 2024. Y como estamos con la luna nueva en Sagitario, es un buen momento para intencionar por los próximos 6 meses. ¿Vos cómo haces? ¿Tiempo antes venís como elaborando, escribiendo algo y decís, bueno, el día del portal me voy a enfocar en esto, solo lo notás así apartado y ese día te tomás tu tiempo y haces tu ritual con fuego, con tu vela, con tu música? Sí. ¿Y ahí o todo ese día lo haces, lo elaborás? Y yo ya me arranco las mañanas ahumando. Mi casa, la habitación, el espacio de creativo o de labor, si estoy con algún tipo de vestuario o ahora que estoy terminando las prendas de para el verano de tienda nómade. Siempre hago como un sahumado como para arrancar con la energía de la casa alineada con lo que va a suceder en el día. En esa sahumada intenciono. ya cosas. Desde creatividad, abundancia, disfrute, amor, tranquilidad, no sé, depende de lo que, también lo que esté pasando, porque es muy lindo la intención, el ritual y demás, pero bueno, estamos en esta vida humana, en este cuerpo, que nos pasan cosas, presidente nuevo, la luz, el gas, el alquiler, las cosas que suceden. Está bueno que no, eso, claro, eso está bueno, el portal sí, con los pies en la tierra, claro, abierto pero con los pies. Y sí, porque en realidad es un poco eso, como el equilibrio, porque si no estamos todo el día con la energía, el portal y todo, pero bueno, que estamos en esta vida terrenal, al fin y al cabo, donde interactuamos con otra gente que no vibra por ahí de la misma manera que vibramos todos, o no ni sabe que es 12 del 12 y está en una porque, lo que decíamos antes, por ahí, o no llegan con esto, con lo otro, o el lo que fuera, temas de salud, a veces es como... Como eso lo importante, ¿no? Que aunque nos estén atravesando cosas, no dejar de lado eso que, no, que nos da como ese plus, como el ayudín cósmico, me gusta decirlo. Yo me doy cuenta que estoy siendo contagiado por Daro, ¿no? Porque me vi en una situación muy particular, estaba en otra clase de música, me dice la profe, este chelo que tengo es hermoso, está calibrado por un luthier y todo, pero no es el que yo tenía un chelo de autor y me lo robaron. Y sabes cómo extraño el sonido. Y yo ahí en ese momento, mirá lo que le dije, Daro. A ver. Yo, hombre de amoladora, de soldadora, de martillo, de grasa en manos, de kilómetros de camión por la ruta. Pero decime, profe Clara, vos buscaste un violonchelo de autor, buscas en los sitios de venta, preguntas si alguien tiene un chelo de autor, porque si no lo buscas es muy difícil que aparezca. ¿Por qué no empezás a buscarlo? Y me dice, ¿sabes que tenés razón? Muy bien. Desde que me lo robaron, nunca más busqué. Y ahí dije yo, gracias a Daro, mirá el nivel de luz que estoy teniendo. Iluminado y eterno, ¿no? Directamente. Nada, tenía que haber dicho hoy, ahora porque no lo sabía, me enteré tarde. Claro. Pero ese profe hoy, portal intencional chelo. El chelo, es bueno. ¿No? Algo y así sí, funciona, ¿no? Y es así. Mira, hace unos cuantos meses, hace creo que ya año y pico, un poco más, que estoy sin computadora, ¿no? Entonces, si en algún momento tenía que hacer una planilla o unas cosas, siempre, bueno, yo comparto mi casa con un amigo, me la prestaba él o alguien me pasaba la computadora. Y el año pasado, en un momento, hablando con una amiga mía, que me acompaña en un montón de cosas, de hecho ella hace acompañamientos de proyectos y demás, mi amiga Mar me dice, amigo, ¿por qué no te pedís una computadora? Dice, intencionalo, o sea, ponelo. Y la verdad es que ahí me agarró esto que te digo, la vida humana. Digo, che, mirá si voy a poner en Instagram, si alguien tiene una computadora, que me la pase. O como que, ¿qué es esto? No sé, hola mi mamá, mi papá, con un montón de cosas. Lo mismo de ser nómade, lo que ya charlamos en otro momento, que tiene que ver un poco acá con lo que compartía el amigo Ale también, de las cosas que nos van metiendo. Y en un momento lo solté y dije, bueno, lo pongo. Lo puse en mi estado de WhatsApp y demás, lo solté. Y demás. Hace unos 15 días, en un momento voy a la casa de unos amigues y en un momento mi amiga Jess me dice, amigo, ¿vos por qué no tenés compu? Le digo, no, porque tal cosa y tal cosa. Ah, bueno, listo, porque ahora tenés, te voy a regalar esta, porque a mí me regalaron una, así que te paso esta. Claro. Está bien, pasó un año, no sé cuánto pasó, pero sucedió. Sí. O sea, porque lo puse en palabras. ¿Viste? Entonces como... Y también como que, me voy para otro lado, pero mirá qué importante que es hacer el bien sin mirar a quién. Porque muchas veces recibimos un montón y la vida no nos da la chance de poder devolver ese montón a ciertas personas. Pero sí podés devolverlo a cualquier otra persona que lo necesite en el momento. Exacto. Eso y otra cosa también, lo cuento porque realmente me pasó en estos últimos 15 días y fue como tangible O sea, realmente lo vi. Hace un par de meses también, en un momento dije, bueno, quiero tener un espacio creativo, taller, estudio, llamémoslo como fuera, fuera de mi casa, porque me sucede que yo armo y desarmo todo el día, o sea, saco de la pieza, voy a la mesa del armo no sé qué, coso, corto, pero bueno, convivo con otra persona, no puedo dejar todo ahí y ya. Entonces como que mi habitación es medio depósito, taller, cuarto también. Dije, bueno, no sé cómo será, si es algún lugar que sea por ahí pago o no, o que me compartan y lo que fuera. Estaba preparando, como les contaba recién, las prendas del verano y me llegó mi máquina de estampar de Buenos Aires, y como cualquier ser o elemento en este caso que llega al valle, necesito un poco de amor antes de arrancar, porque bueno, mucho movimiento y demás, no me estaba estampando como correspondía. Lo charlo en un almuerzo y una amiga me dice, che, yo tengo una máquina en casa que tenía con mi ex, nunca la hicimos, nunca pudimos hacer andar, venite a casa, probala. Y fíjate, cuando voy a la casa me dice, che, yo me mudo en febrero. Me dice, pero ese espacio ahí está sin uso. ¿No querés usarlo de taller mientras tanto? Entonces, real, muchachos, esto me pasó en los últimos 15 días. Algo que fue de hace un año y lo otro hace un par de meses que lo tiré en un momento. Y dije, bueno, sí, quiero un lugar fuera y demás de mi casa. Lo traigo como ejemplo porque yo todavía estoy sorprendido y emocionado realmente, pero es como el claro ejemplo de cuando uno pone la intención con el corazón y la energía en eso, real. Claro, un poco es que esperamos que el universo nos provea, pero a veces si no le pedimos puntualmente, el universo no sabe qué carajo darte. Te dice, che, loco, estás enojado, estás frustrado, pero ¿qué necesitas? No me lo pedís, no lo deseás, no te enfocás, ¿entendés? Querés estar bien por arte de magia, pero tu energía está disipada en luchas, en vanidades, en tu ego, o sea, disperso, estás disperso. Total. ¿Entendés? Como el universo te dice, bueno, ordenate. Vos ya sabés que tenés un delay de un año. Claro, más o menos. Porque soy pisciano, recordemos que 12, claro. Eso que trajiste es súper importante. Dos cosas que nombraste recién. Uno, en ser claro cuando uno pide algo al universo o a la energía superior. No es fácil. ¿Cómo? No, pero tiene que ser lo más claro posible, porque después viene, pero por ahí no era como yo quería. Claro, total. Y no quedarse, o sea, yo no es que pedí una computadora, esto dije, bueno, un momento solté, seguí como moviéndome, o el taller yo seguí produciendo igual, la energía se sigue moviendo, no es que dije, ay, quiero un taller para poder trabajar, y me tiré en el arroyo de Yacanto, en el baño del obispo, a tomar sol. Seguí trabajando en pos de eso, moviendo, hablando con la red y demás. Y cada día que tenías que correr toda la ropa así para poner la pizza donde estabas cosiendo, exacto, dijiste, ¿cómo me gustaría tener un espacio? El espacio que visualicé el otro día. Total. Y ahí está. Exacto. Me encanta esto que acabas de decir, Daro, porque yo, no sé si saben, pero no soy muy creyente de nada. De nada. Me lo imaginaba, ¿sabes? Ni de mí mismo. Ale, tenemos un chico para el encuentro de Machirul. No soy creyente. Los otros días un compañero a feria me decía, tenés que escuchar tal cosa, ¿no? Y me hace escuchar, o me pasa el link de, no me acuerdo, El Secreto creo que era. Sí, El Secreto básicamente es esto, intencionar, bla, bla, bla. Digo, no corresponde, digamos, no hacía falta que sabía lo que era, a lo que iba. Lo escuché igual por gentileza con el compañero que me lo recomendó, un abrazo enorme a Ramón. Incluso no es que estaba con Ramón en casa. O sea, lo escuché igual, dije, bueno, lo escuché y como soy un no creyente total, seguí no creyendo. Pero en un punto dije, a ver, no hace mal. Entonces yo me pongo a pensar en que quiero, no sé, mejorar mi producto en la feria. Sí o sí tengo que estar pensando todo el tiempo en mi producto. Sí, el proceso cognitivo funciona de esta manera, o sea, pienso, cuando voy al río y me tiro a descansar ahí en el Paso del Negro, ¡tac!, me viene una idea. Digo, vos por ahí, o acá, el Pera también, claro. Dicen, bueno, lo intencioné lo suficiente como para que me llegue esta idea. Yo, desde otro lugar, digo, bueno, está bien, o sea, es lo que tenía que hacer, pensar, o en la compu, o en el producto. Pero en un punto dije, yo no lo estoy haciendo, o sea, si me pongo a intencionar, no estoy haciendo ningún daño. Y me quedé tranquilo con eso. No estoy todo el tiempo pensando en quiero que mi casa sea, no me sale visualizar. La verdad, intento, hago un esfuerzo enorme, no puedo visualizar. No tenés paz mental. Pero pienso todo el tiempo en que quiero que mi casa esté mejor. Y bueno, agarro un papel y un lápiz y digo, bueno, voy a comprar acá, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro y voy a hacer un revoque fino. Bueno, está visualizando. Ahí estás haciéndolo, pasa sí, que... Sí, o accionando, digamos, en función de... Llamalo accionar o llamalo visualizar. Claro. Pero hago un paréntesis, porque tenemos todos el macho proveedor. Ahora que estás vos acá, te tengo que sacarle jugo. ¿Lo harías por vos, Giametti, o lo haces para que la familia esté más cómoda? Lo hago por mí. Bien. Muy bien, yo importante. Soy mi familia. Él es solo. Yo soy. Muchas cosas que me lo pidieron, está bien, y ahora lo voy a hacer. También, Giametti, por ahí, en vez de pensar tanto, es sentir un poco más. Porque si no, es todo la mente, y estamos en la cabeza todo el tiempo, y nos juega la mente, ya sabemos lo que nos pasa. Nos va poniendo como la mini trabitas que por ahí no nos damos cuenta, que hasta las tenemos como metidas en el engranaje, entonces gira, en un momento salta, pero bueno, hace 43 años que me salta siempre en la misma parte, ya fue, sigo funcionando igual. Me gusta. Hay una versión en castellano de Natalie Pérez de ese tema también. Es interesante lo que decía Daro, que también lo soltó y lo compartió, ya no era más de él, digamos, lo hizo público. Por ahí podrías hacerlo público, porque vos por lo que vos estás nombrando es todo dentro de tu cabeza. Claro. Sacarlo de tu cabeza y dejarlo por ahí. Che, Daro, ¿qué tenés que hacer? Y estamos con el profesor acá, con Ale, todos en tu casa y todo se resuelve mucho más fácil. Claro, total. Pero es que es individual la cosa, porque nadie lo va a hacer mejor que yo, o vaya a saber qué, ¿no? Entonces, eso. Che, ¿puedo? Sí. ¿Puedo mandar un mensaje de un oyente? Hermoso. Que nos pide, bueno, muy lindo programa, dice, pero también me manda un flyer de una cosita que va a hacer, que es taller grupal intensivo de verano, movimiento acrobático, acrobacias de piso y acrobacias combinadas. Los miércoles de diciembre y enero, de 18:30 a 20:30 en Villa de las Rosas, Celeste Noya comparte. En este taller grupal de 2 meses trabajaremos sobre las bases acrobáticas, roles, verticales, medialunas y arcos con sus variantes y combinaciones. Ahí está Daro haciendo hermoso. Una acrobacia. Vas a descubrir, Daro, nuevas maneras de entrar, salir y unir las piruetas. Y las adaptaremos a la posibilidad de cada uno, apropiándonos de ellas, compartiendo así un modo de movernos único, propio y cómodo para nuestro cuerpo. También trabajaremos técnicas, entretenimientos individuales y en dúo, tríos y grupos, dando y recibiendo sostén, apoyo, peso, haciendo énfasis en la virtud de cada uno, para desde ahí poder fortalecernos para abordar la complejidad. Dirigido para jóvenes adultos con o sin experiencia previa, los cupos son limitados. Para más información, comuníquese a Clarial 5493-4685-21966. Repito, anota 5493-4685-21966. Celeste Noya. Gracias. Perfecto. Hermoso. Ale, que pasen todos los acróbatas por Tienda Nómade a buscar su vestuario para. También estamos en Tienda Nómade. Tirá. Impecable. Tienda Nómade, Feria de las Rosas también. Trabajos a pedido para acróbatas, compañías de danzas, ¿qué más? Circo, todo lo que tenga que ver con, todo lo que tenga que ver con movimiento del cuerpo. Arroba tienda.nomade.22. Repetilo. Arroba tiendanomade. Arroba tienda.nomade.22. Perfecto. Gorro, bandera y vincha. Todo, bueno, lo encuentran a Daro con su tienda Nomade ahí en la diagonal, entrando por el dispensario. Ahí a mitad de pasillo está Daro. Ale, ibas, ¿te acordás dónde íbamos? Sí, quería traer algo, permiso, es un toquecito, sobre, sí, sobre el mundo de las creencias y las intenciones y todo lo que estamos trabajando, que nos traes Daro, gracias, hermoso. Muy bien, estudiaste un montón. Sí, se nota muy bien. No, no podía estar a la altura de las cosas, amigo, había que estar. Dale, banca. No, pero algo que lo vi un montón y que también me ha sucedido, que me parece interesante traer un poco de atención sobre los discursos también de New Age que se nombran también a veces, porque hay mucho ahí de intencionar o de si vos creás. Y hay muchas veces hay algo que no tiene que no se tiene el contexto en cuenta, ni capitalismo ni nada. Entonces, por ahí una persona que no tiene recursos, no tiene posibilidades, quiere vibrar alto y no lo logra y piensa que es culpa de él. Entonces hay un montón de es un circuito que medio muy también se puede tornar capitalista en cuanto a esto de la de meritocracia, ¿no? En cuanto más te esfuerces, entonces depende de vos todo, y a veces no, a veces nosotros tengo una incapacidad y no puedo ya. Acá lo llamamos el discurso panza llena. Bueno. Está muy bien catalogado, lo tenemos en su lugar. Quería decir eso. Está muy bien. Es muy bueno, es verdad, está bien. Está bueno, sí, porque siempre está bueno tener en contexto de mente y el género también, ¿no? Una mujer, decirle a un varón, decirle, y tenés que estar vibrando bajo, flaca, tenés que vibrar más alto. Con un montón de cosas que no sabemos que le están pasando, que no estamos en ese cuerpo, en esa historia, ¿viste? También sí, hay algo ahí de la aparte trama. Que vienen un montón de afirmaciones con esos discursos panza llena. Total. Como no ayudes a quien no te pide ayuda. Cham, ¿no? No sé si han escuchado esa frase. Imagínate vos en un dirigente político de una nación, de una entidad. Que llegar a usar esa filosofía de vida, digamos, ¿no? Sí, aparte una mirada muy capacitista también eso, como que todos tenemos las mismas capacidades y posibilidades psíquicas, mentales, de estabilidad y nada que ver. No. Y existen neurodivergencias, miles diferentes y gamas, y podemos ser todos autistas un poco, o sea, yo soy duro con él, yo soy duro con el que tuvo las posibilidades, con que tuvo educación, buen alimento y una buena vivienda, soy durísimo. No seas tan duro, Pela. Soy duro, sí, seguramente estoy errado y eso mismo, quizás soy duro también conmigo, ¿no? Es así. Puede ser interesante. Es así, por eso. Pero entiendo muy bien lo que vos decís y lo recalco un montón acá, jodiendo en el discurso de panza llena. Que no todos, como hablamos con vos, Turco, largamos del mismo lugar. Claro. No todos tuvimos la alma. Amor, no tuvimos amor, eso estamos hablando. ¿Cómo? ¿Amor? Sí, no todos tuvimos amor. No todos tuvimos un buen plato de comida. No todos pudimos ir a la escuela. No todos. Y es muy loco. Ahí la magia del universo es como que tiene algunos límites. Total. No, aparte, los hechos traumáticos. No me acuerdo a quién escuchaba hace poquito. Bueno, no sé bien la cita, así que no la voy a usar. A mí me pasó, por ejemplo, no sé, me caí al tigre, ¿sí? Al delta, ahí. Estuve 30 segundos. Para nadie y la familia, es una anécdota que nadie recuerda. ¿Sí? Pasó, o sea, me sacaron de los pelos, está listo. Yo es el día de hoy que agua oscura, no me tiro. Sí, yo el agua está oscura, no me tiro. Para mí fue un hecho traumático. Digo, puedo vivir, puedo ser funcional sin tirarme agua oscura, no tengo ninguna necesidad. Digamos, si el día de mañana, por ahí, o sea, algún amigo, un conocido, un familiar se está ahogando, probablemente me tire porque me he tirado. Pero es algo que cuando veo el agua oscura, rechazo. Digo, y es un hecho menor, ínfimo, fueron 30 segundos de estar sumergido en agua oscura, que a mí me marcaron de por vida. Digo, si estar 30 segundos abajo de agua oscura te puede marcar de por vida, imagínate que una figura de autoridad abuse de algún tipo de alguna manera sobre tu persona, que algún profesor te hable de determinada manera, que padre, tío, primo te trate mal, te trate demasiado bien, ¿cómo te marca? Y poder llegar a ese punto, e incluso saberlo, es un montón. ya es un montón. Sí, sí, yo por suerte lo sé, sí. Sé que no me puedo tirar a oscura porque sí, sí, reconozco ese momento. Pero imagínate todos los acontecimientos que hay en la vida, diarios, cotidianos. ¿Cuántos 30 segundos hay en la vida de cualquier ser humano para que te dejen traumado y no puedas realizar determinada cosa? 30 segundos. Y aparte también en un contexto, no sé si es mundial, supongo que sí, donde la salud mental es un privilegio de clase. Donde ahora trabajando en La Paz, estoy queriendo ver si hay, no conseguimos un psicólogo varón en casi toda la sierra y que trabaje con perspectiva de género, olvídate, o sea, no sé, al menos si hay alguien acá, aprovechamos para pedir, si hay alguien que está escuchando y es psicólogo y es varón, bienvenido, entramos en contacto, me interesa hablar con vos, te necesitamos, que vamos a pedirle que te pague un sueldo el intendente. Es verdad, hay muy pocos psicólogos varones. En Las Rosas hay un psicólogo. Sí, después te paso el dato. Sí, dale. Mirá, ahora que vos tocás ese tema, estoy hilando con algo del pasado, que no es casual que en el golpe del 55, la Revolución Libertadora, una de las cosas que hace es eliminar la clasificación que había hecho Ramón Carrillo de todas las enfermedades mentales y el tipo de tratamiento diverso que tenía. Yeah. Según en esa época el escaso conocimiento, cómo tratar de distintas cuestiones. Mm. Y es una de las cosas que hace, elimina de la salud nacional la parte de salud mental, que ya está bien la clasificación. O sea, no es casual. Total. Lo que decís vos, la desatención de las cuestiones mentales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, incluso que te digan, bueno, te voy a enseñar a hacer una caña para que pesques, vago, es una locura. No todo el mundo puede hacer una caña. Punto. Y no están contempladas esas personas, como personas. No hay bajada al río, amigo. No hay bajada, o sea, yo el domingo estuve recorriendo tras la sierra, no hay bajada al río, está todo privatizado el río. Uf. Quería llegar a pescar y no llegaba. Y también la pileta. Claro, mirando. Y no está Lewis viviendo por acá, ¿eh? Acá son todos paisanos, sí. O venidos, no está yo Lewis, o como se llame. Son todos los Jerry Lewis. Sí, por ahí hay muchos que quieren ser como Lewis y lo único que tienen es un rancho frente al río. Sí, sí. Y te tiran la poda en el paso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se dice? El paso. ¿Paso de las tropas? No, el paso que está obligado a dejar, ¿viste? Que está vos entre terreno y terreno. Sí, paso de servidumbre. De servidumbres. Nosotros con los camiones nos llevamos la arena de los bancos de arena que se hacen ahí detrás del molino, esa zona ahí atrás, en la cola del dique. En mi escaso conocimiento de la zona, por lo poco que estoy acá, pero escuchando voces de gente que sabe, dice, lo ideal es sacar, raspar todo ese excedente de arena, por si hay una crecida grande, no va a quedar una sola cabaña de todos estos. Claro. Y cada vez que pasamos con los camiones, nos dicen de todo. Se van a llevar al río, se van a llevar al río. ¿Y qué le va a decir? No, el río se va a llevar tu cabaña, si yo no te saco la arena, ¿viste? Pero bueno. Suceden esas cosas con los Lewis pobres que hay acá. Chache de chabones y de arena. Tengo una pregunta para Adro. ¿Podemos volver a Adro, que es el brujo del momento? Ahora quiero aprovechar que está acá. Entonces, vos decís que podés proponerle a la audiencia de la Tinku en este momento hacer un ritual y que intencionen una palabra, que piensen en algo que quieren y eso. Exacto. Hermoso. ¿Cómo pues hacemos? ¿Pensamos una? Hoy cerramos con un tema, una palabra cada uno. Ponemos música, que vamos con el momento Daro. Que nos quieran compartir por WhatsApp también. Claro, para que vean el teléfono acá. Eso. Manden su palabra. Podríamos también intencionar nosotros en vivo, si no. Claro, sí, no somos hombres. Estoy en eso. Somos machos, qué mierda. Vamos. Ok, o los machos no intencionan acaso. Che, acá nos manda saludos Mabel, compañera de radio de Gente Que No. Que dice que la lleva a sus 20 años esa canción. La verdad, perdón, no me acuerdo qué pasé música. La apertura, un delirio divino. Lindes maches ustedes. Gracias. Mabel, un beso. De paso, digo, ayer programa Gente Que No cumplió 9 años al aire. También abrazo. Yo me tomé el atrevimiento de mandar saludos por ustedes porque estaba mandando saludos. Dije, bueno, mando saludos de parte de más que certezas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una cancioncita? No, vamos. ¿Dónde? ¿A qué teléfono tiene que mandar la gente su intención? Tu intención. Al 11. Es al un montón 11, de responsabilidad. Al 11-62-80-0100. Repito, Daro cumple todos tus deseos. Intencionemos 11, juntos. 62-80-0100. Daro cumple todos tus deseos es polémico. O sea, puede ser que no, se no, limona. Lo vas a cumplir. Daro cumple. Vas a hacer Excel. No sabemos si es consigna de campaña, si es Papá Noel, es medio parecido. Estamos a fin de año. Puedo ser de brujo a Papá Noel en un instante. Se convierte, sí, si necesitas. El 12 del 12. Necesitamos la consigna para que... Es. No. Está bueno si la gente nos quiere compartir sus intenciones. Podemos nombrarlas, podemos ponerlas en palabras para que esa intención... se manifieste lo que la gente quiera. ¿Sí? Lo que quieran, puedes. ¿Puedes pedir dos, tres cosas? Todo. Uf, bueno. Podés pedir también un viaje a Disney si crees. Obvio. El 12 del 12. Yo ahí no puedo, pero bueno, para otro día. Chicos, siendo 12 del 12, si lo sumamos es 24. Estamos en diciembre, es nuestra Navidad. Y Daro es nuestro Papá Noel. Acá dice Charlie. No le creía nada. Mensaje de Charlie. Mensaje de Charlie dice: si le cumplís, saber. El gordo. Sí, más o menos eso. Si ¿qué quiere? Cumplís, que llegue el gordo de Navidad a su casa. Opa. Cumplido. Cumplido. Sí. ¿Cómo se llama? Charlie. ¿Cómo se llama? Charlie. Bueno, Charlie, prendete una vela ahora en casa e intencionate el gordo de Navidad. Perfecto. Que llegue. Y jugalo, ¿no? Comprate un billete, porque si no, por más que lo intencionemos. Paulina dice. Dos mensajes ya, ¿eh? Paulina, me gusta. Paulina dice. Si. Por su tema de trabajo. A ver, sí, porque se está quedando sin trabajo. No, pero ya tengo que hacer clarividencia para esto. Sí, bueno, más o menos. Bueno, le podemos decir a Paulina que si quiere. No, lo que sí podemos decirle a Paulina que si quiere, le pasás mi número de teléfono y podemos hacer una canalización y preguntarle a sus guías y maestros. Paulina, podemos preguntarle a tus guías y maestros cuál es el mensaje para este momento con esta situación del cambio de trabajo o que la labor está ahí media en cuerda floja. Le podemos preguntar que nos tiren data a ver cómo sigue. ¿Eso se hace en vivo? Vale. No, eso lo hacemos en un momento en otro momento. Eso me escriben o a mi celular o me escriben al Instagram. O al Instagram. Decí los dos. Bueno, el celu es 11-31-22-47-60. Y si no, bueno, @tienda.nomade.22, ahí todo. Hacemos canalización, mediunidad, remera, todo. Sí, está bueno. Maya. Es una... Yo quiero intencionar, después de escuchar el discurso presidencial de acá de la Plaza de Nono, del playón municipal de Nono, parado en esta posición de no creer demasiado, igual digo, o sea, pedir que igual a todos nos vaya bien es un montón. Pero pedilo. Pediría que, por lo menos, si nos van a intentar que nos vaya mal, que nos podamos juntar y aguantar todos juntitos el parche, que seguramente el sopetón va a ser menos bravo. El pedido es intención o yo. Ah, está bien. ¿El pedido tiene que ser grupal o es mejor hacerlo individual? No, puede ser un pedido colectivo o puede ser el pedido individual. Siempre hay que tener en cuenta, se dice, y yo considero que ese pedido es para el bien común también, en algún punto. Claro, no olvidarnos de que... vamos todos para el mismo lado, al margen de que sea, como dije antes, una computadora o un taller. Yo, aparte de eso, pido que la vibración se eleve, que todos tengamos la posibilidad de tener nuestra labor, de disfrutar, de hacer eso. Que le vaya mal a la competencia. Se meten voces del más allá. El bajo astral. Ahí lo escucho. Se viene. está bueno intencionar eso, está muy bueno. De hecho, hay movidas. El fin de semana, el sábado a la noche, había una movida mundial de que se organizaban raves, estas movidas de música electrónica, en todas partes del mundo, y se bailaba justamente para elevar la vibración de la Tierra y por la paz mundial, básicamente. Entonces, ahí todo el mundo que estaba en una situación de festejo, celebración, ya sea... Por ahí éramos nosotros cinco con nuestros compañeros, compañeras. Estábamos con la energía puesta en eso. Entonces eso estaba sucediendo a nivel mundial. En algún punto eso repercute. No sé si eso va a hacer que Ucrania no tenga más guerra o que Israel y Palestina no se bombardeen. Pero bueno, a mí me gusta creer que sí y confiar que en algún punto eso colabora. Por ahí... La guerra no la paramos, pero sí suceden un montón de otras cosas. Perfecto. Che, vamos una canción con esta. Dos canciones. Vamos a ir. Dos canciones, me encantó, Daro. Gracias, chicos. Vamos a ir una canción que mencionó Daro hace un ratito, Escucha tu corazón, de Natalie Pérez. Ay, y hermoso. Pepe Gómez, masculino, femenino. Nos vemos en cinco minutitos. Despierta tu sonrisa y hay algo ahí. Me hago una idea con tu forma de mirar. Lo que construiste se desvaneció. Tu pequeño cielo se oscureció. Escucha tu cora cuando te esté llamando. Escucha tu cora. No hay otra cosa que hacer. No sé a dónde vas y no sé por qué, pero escucha tu corazón antes de decir adiós. Preguntarás si vale la pena luchar. La marea a momentos se llevará. Te encontrarás sin rumbo al parecer. A tus sueños otra vez. Escucha tu corazón cuando te esté llamando. Escucha tu corazón. No hay otra cosa que hacer. No sé a dónde vas y no sé por qué, pero escucha tu corazón antes de decir adiós. Is calling for you. Listen to your heart. There is nothing else you can do. No importa a dónde vas, tampoco por qué. Pero escucha tu corazón antes de decir adiós. Escucha tu corazón cuando te esté llamando. Escucha tu corazón. No hay otra cosa que hacer. No sé a dónde vas y no sé por qué. Escucha tu corazón antes de decir adiós. Escucha a tu corazón. Escucha a tu corazón. donde no hay ventanas, donde las miradas tienen ganas, donde hay lunas de vela y un sol navajero de noches en vela, donde llevo el olvido a soltar la melena, donde nunca pienso si me quieres, donde todo es mentira, quejío de pena, desconchan paredes. Duerme conmigo. Si eres piedra, da igual, yo seré pedregoso camino. Duerme conmigo. Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te animo. Sé que me cuentan los días, los abrazos sin hallarte, y me recuesto en el suelo y se me eriza el pelo en solo recordarte. Que mi almohada está llena de cuando no estabas, de canciones que nunca cantabas, de todo, de nada, de besos de esos que nunca me dabas. Y de un tiempo a esta parte decido soñarte, embrear mi camino con lodo y cagándome en todo, volar y ya ves, despierto como me acosté. Duerme conmigo. Si eres piedra da igual, yo seré pedregoso camino. Duerme conmigo. Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te animo. Como no voy a mirar si arde como el rastrojo en cuanto me descuido. Que su mirada es un tiro de sal al que osé llorar en el bosque frutal de su libertad, de mi soledad, de nuestro vendaval. Antes de retirarnos de los estudios centrales de Radio Tinku, vamos a hacer comunicación nuevamente. Me está acoplando todo, me está acoplando la vida. Vamos a comunicarnos nuevamente con la localidad independentista de Nono. Porque a ver en qué anda el acto. O ya para mí ya está cuarteto full, choripán full o sushi full. No sé, vamos a ver. Arturo, tuve una CB, se me fue. Arturo, ¿estás ahí en Nono? ¿Cómo está todo por la... A ver, yo te escucho un poquito bajo, acá hay mucho ruido. La fiesta sigue. ¿Me escuchás bien vos? Yo te escucho perfecto, te escucho perfecto. Bueno, acá estamos, ya estamos en el piso, salimos del búnker. De acá de Radio Tinku. Yo escucho igual los gritos de libertad medio caídos, sí, así como... Han tomado demasiado. Mucha. Estamos con Daro acá. ¿Qué estás? ¿Dónde estás, Daro, vos? Estoy acá al lado, justo de donde está saliendo el catering de festejo. Hay pizza, champagne y sushi. Perfecto. Tenemos al profesor del otro lado, por la salida donde salió el presidente. ¿Qué tenés para decirnos, profesor? Por este lugar ya se ve un poco de descongestión, pero hay mucha alegría. Ha dejado mucha esperanza en su discurso el presidente. ¡Viva el profesor! Creo que nos creo que nos espera un año hermoso de destrucción total de todo, así que es muy contagioso el espíritu. Se quema el valle, decís. Sí, se quema el valle. Una belleza, una belleza. Bueno, vamos a tener que reunirnos todos. Sí, acá de Radio Tinku podemos garantizar que toda cagada que genere este gobierno, como cualquier medio de comunicación que digno de tal, vamos a ocultar la verdad. Seguro. Como siempre. Eso es lo que nos caracteriza, en más duda que certeza. Claro. Y bueno, seguí, Daro, ahí, ¿querés cerrar con algo? Sigo acá, me voy a quedar un rato, ya que estoy acá, me voy a sumar al festejo, así que les agradezco por esta transmisión. Daro, te aviso que a las 11 se pasa el último sarmiento. Parece que consigo algo que lo va a llevar a su casa. Vos, profesor, ¿tenés algo por ahí? También te veo abrazado, soltamos. No, nada más para decir, acá disfrutando la alegría de la gente, del festejo, de la Asunción, y muy contento que el presidente haya elegido la República Independentista de Nono para hacer su presentación y sus anuncios. Perfecto, profesor. Bueno, desde acá le agradecemos a las autoridades de Radio Tinku 107.9. Un beso a toda la audiencia. Yametti. Al presidente de la radio. Al presidente de la radio. Al presidente de acá de Tras la Sierra. Muchos augurios. Muchos augurios. Así que te dejamos en el estudio. Schiaretti lo logró. Schiaretti habla de Córdoba. Y ahora tenemos al profesor. Nuestro profesor, que no es el nuestro, es otro. Va a presidir una nueva sierra. Sierra con, en vez de piedra, tras la motosierra. Vamos a tener todo mosaico. Cuando pide una motosierra, pide Steel, la marca de la motosierra. Bueno, nuevo auspiciante. Volvemos al piso. Vamos a volver al piso. Sí. Bueno, aquí estamos ya llegando al final. Gracias, Arturo, a Daro y al qué cobertura, profesor. Qué cobertura. Sí, la verdad. Nivel. Y excelente, creo que se escuchó muy bien todo, ¿no? Sí. Una de las localidades más antiguas del país, o sea, no aprovechamos para profundizar cuando vino Akiki, pero el profesor Akiki. Sí. Pero hay restos, los antropólogos han descubierto que hay restos civilizatorios en la localidad de Nono, lo que se llamaba Laxa antiguamente, incluso antes de la fundación de Buenos Aires, así que porteños lo vamos a invitar de nuevo. Y creo que, bueno, muy acertada la elección de dónde el discurso del presidente. Increíble. Una nueva era. ¿Querías decir algo profundo? No sé, estamos así como despidiéndonos, sí. Así que agradecerle a Alejandro por haber venido a compartir esta importante labor que está haciendo, intentando deconstruir el hombre, poniendo todo de sí mismo, autogestionándose y, bueno, reuniendo voluntades para hacer un mundo mejor. Y bueno, Daro, agradecido como siempre por tu compañía, tus palabras y por todos esos portales que abrís cada vez que venís. Buenísimo, chicos. Daro es nuestro cuarto Beatle, claramente. Y yo, antes de irnos, quería preguntarle a Ale, ¿qué podemos hacer? O sea, yo sé que esto es enorme, es un monstruo grande que pisa fuerte, el problema del patriarcado, las masculinidades, bueno, más allá de los círculos y demás, o sea, ¿qué hacemos? De repensar todo lo que hacemos a diario. ¿Qué consejo nos das para...? Nada, tranca. Una sola cosa. Anoten. Anota. Yo tengo un montón de títulos, anota. ¿Pero por dónde pasa? ¿Por dónde va el...? ¿Cuál es el camino a recorrer? Qué sé yo. A mí me sirvió mucho saber que no tengo que saber de todo. Porque yo pensaba que tenía que saber de fútbol, de mecánica, de política, de todo, de menstruación, de todo lo que le pasaba a mi novio. Yo sabía de todo, de política exterior, y bueno, pobre, porque no era cierto, no era posible, aparte, pobrecito. Y cuando me di cuenta de que podía empezar a no saber y estaba bien, y no tenía que responder rápido a cosas que no sabía, porque me metía aparte en cada quilombo, porque no sabía, pero después tenía que sostener una idea que era un verso, ¿viste? Porque tenía que saber. Entonces, a mí me sirvió mucho saber que no podía saber, que podía no saber un montón de cosas y decir, che, mirá, de eso no tengo una opinión formada, no tengo idea, y está todo bien. Y aprender a descansar también. Porque si no, el recreo, el premio, todo eso, siempre la hora libre lo daba la autoridad y no sé, seguimos buscando autoridad dónde. Entonces, si yo puedo ser un poco más amable conmigo y empezar a tomar un poquito de soberanía sobre mi salud, y vamos a aliviar un montón a nosotros mismos y al contexto inmediato. Vamos a estar más tranquilos, conectamos con lo que nos gusta un poco, mientras que podamos también, ¿no? Estamos hablando también de un contexto, sino que estamos de hippie de luz para deconstruirte. Pero si podemos ir aflojando un poquito y empezar a tomar un poquito de soberanía en eso, es muy lindo, porque te alivias vos y se alivia un poco la olla a presión, y eso nos viene bien en estos momentos. Nos viene bien, necesitamos bajar la espuma y ser compasivo. Che, sí. Mirá, yo justo tengo un mensaje que tiene un poco que ver con todo. Obviamente, ¿quién manda mensaje? Nuestro ídolo, Juan. Vamos, maestro. A las 11. Intencional un botellazo. No sé si vieron la noticia, el botellazo que le pasó muy cerca a la cabeza, sí, al presidente. Sí. No, sí, en serio. No sabía, che. Sí. Pero no le pegaron. Plotísimo. Dice, muy bueno el programa, los escuché, pero no pude mandar mensaje por las demandas de la crianza. Abrazo grande a todos. No es casual que el presidente eligió no. Antes laxa, ahora laxo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Un abrazo. Che, ¿querés decir tus redes de vuelta? Dale. Bueno, sí. En Instagram estoy como alquitara.lab, con B larga y Q, o sea, ALQUITARA, lo hice bien, .LAB larga. No te seguí, no te pude seguir. Pedo. Ya, y en La Paz, ¿cuándo es? Y en La Paz nos juntamos este viernes 15 a las 18:30 horas en la Plaza de La Paz. Tráete equipo de mate y algo para anotar. Perfecto. Si podés. ¿Lo das vos al...? Sí, sí, yo... Sí, un poco, sí. Sí, algo así. Perfecto, sí. Buenísimo. ¿Hay material colgado en alguna plataforma como para, si uno no puede acceder, poder verlo después, antes, algo que haya pasado? No. Próximamente va a haber una programación, ya va a suceder. Bien. Perfecto. Bueno, vamos, sí, a avisar. Les voy a avisar para que acá pasen, pero estamos en construcción de un mundo mejor. Y con Daro, bueno, Daro. Bueno. Otra vez, arroba, sí, me el arroba tienda.nomade.22. Y me di cuenta que nos vemos el año que viene ya, porque es el primer martes de mes, diciembre, enero. Oh, así que quería agradecerles por este año compartido. Como 3 meses. Bueno, pero de a poco te vamos sumando. Vamos. Siempre es muy divertido venir. Les agradezco por el espacio, por permitirme ser y decir y experimentar y jugar. Y muy bueno el catering. El catering sigue, sí, siendo muy bueno. Aguante el terma. Gracias, chicos. Sí, bueno. Sí. Ya está, ¿no? Y nos, sí, vamos. Nos vamos. Vamos hasta el próximo martes. ¿No vamos a estar el próximo martes? Sí. Sí, vamos a estar el próximo martes. El otro martes estamos, sí. 19, sí. Vamos, sí, a estar. Sí, vamos a estar ahí. Bueno, van a encontrar al profesor solo en el otro martes. Haciendo todo. Ya tengo, no, tengo muchas cosas atrasadas, de las cuales como va a ser un podrio de industria, tecnología, microchips, recursos naturales, va a ser un podrio total. Así que no importa. Bueno, entonces esto fue Más Dudas Que Certeza. Nos oímos el martes próximo por este mismo Batidial. Chau. Gracias. ¿Qué será? Me falta todo en la vida. Si no estás, I don't know why you're there. No sabe nada. Yo creo que se me funciona. No está aguantando.